Paisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! Muy bien. A ver, ¿cómo sale ahora? Arranca. Paisán a la madrugada. Brr, patapim, il mio cappello è pieno di slim. Patapim, patapim, patapim, brr, patapim, patapim, patapim, patapim, patapim, patapim. Y bueno, arranca Faisán a la madrugada. Con la poca energía que nos queda este viernes 17 de abril a las 19:30 horas por radio Vientos al Sur, ahí en Pompeya. Y eso es en primera instancia. En segunda instancia, no es lo mismo que una instancia, nos reproducen Radio Semilla, Mosh Radio y Radio FM Roca Negra. Esto es así más o menos como les voy a decir: 21 horas Radio Semilla del sábado, 18 horas del domingo Mosh, y en algún momento del sábado, del martes y del jueves por Radio Roca Negra. Pero ahora para mí es ni siquiera viernes a las 19:30 horas, porque estoy grabando el día anterior con una lluvia que no es tanto lo que moja, sino lo que humedece, lo que te termina mojando. La humedad es lo que está mojando y no el agua propiamente dicha. Así es, entonces, para que la confusión sea total, arrancamos Faisán a la madrugada leyendo la tapa de los diarios del 17 de abril, pero de 2025, y arrancamos con pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, este último pim, patapim, clarín. Brr, patapim, il mio cappello è pieno di slim. Patapipi, patapipi, patapapa. Brr, patapim. Lautaro, otra vez decisivo. Delia y Peretti en clave de comedia. Son dos noticias distintas. Los alimentos tuvieron alzas de hasta el 12% y los super las rechazaron. La corte pide al procurador que opine sobre la condena a Cristina para la justicia británica. Las transgénero no son legalmente mujeres. Palaz de Glass, 7 años cerrado y sin perspectiva de regreso. Tapa, foto, 14 años de prisión al ex diputado Kiska en el juicio por pedofilia. Camisa blanca al lado de un sujeto de la policía que lo está esposando. Arriba, grande, el dólar sigue en baja y los bancos suben la tasa para plazos fijos. En la tercera jornada sin cepo, el oficial bajó 70 pesos y cerró a 1160. Muchas gracias, Clarín. Pasamos a pim, pim, pata, pim, patina. 12, que dice así: un grupo de tareas para la frontera, dura condena a los Kiska. Grande, en foto, Caputo con un changuito chiquito en la palma de la mano. Es evidentemente una foto trucada. A menos que se trate de como esos jueguitos que compras todo chiquitito, ¿no? Y los pintás a los soldaditos o pintás a los trencitos. Los autitos te vienen todos chiquititos también. Hay que tener buen ojo y mucho tiempo para estar un rato colgado con esa. Y entonces los pones así, los rojos le disparan a los otros, ¿viste? Bueno, la tapa de página: el consumo se desplomó en marzo un 5,4% frente al mismo mes de hace un año, cuando ya había impactado de lleno la mega devaluación con que Milei inauguró su gobierno. La debacle actual se suma así al 7,4% sufrido entonces y configura un verdadero récord histórico. Por primera vez el consumo masivo cae durante 15 meses consecutivos. El mejor ministro de la historia achicando changuitos. Ah, y ahí te explican la foto de él. La corte acelera en la carrera electoral, un alfil judicial de la dictadura. Francos defendió la deuda mientras afuera reprimían jubilados. Gracias, página 12. Pasamos a Crónica. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Crónica. Importante, por el Viernes Santo, mañana no salen los diarios, nos reencontramos el sábado. Eso a nosotros no nos afecta en lo más mínimo. Ante diputado, Franco defendió el acuerdo con el FMI. Eso un poco ya nos está afectando. Revista Time, Milei entre los 100 más influyentes. Gracias, Revista Time. El dólar oficial bajó a 1,60, no, a 1,160, ¿no? Sería, no, bueno, bajó. Y cotiza a 1,250. Polémica mundial para la Corte Británica: las trans no son legalmente mujeres. El ex diputado Germán Kiska fue condenado a 14 años de prisión, consumo y difusión de videos de pedofilia. Y el pescado sin vender, precios altos en Semana Santa. Foto de Crónica: muchos pescaditos muertos en el frío de una heladera de pescadería con unos precios desopilantes. Por ejemplo, no sé qué, 14.200. Trucha, 15.900. Este que no sé qué es, 5.000. No, 15.000. Claro, precios altos en Semana Santa. El Inter pasó con gol. Bueno, hay gol ahora sí, hay gol. Champions, el Inter pasó con gol de Lautaro y el Real quedó eliminado. Y vamos a la última noticia roja, que también es gol. Kini, tres afortunados en Corrientes, Chubut y Río Negro se repartieron 2.470 palos. Ahora el Kini te dan palos en medio de plata. La crisis es total. Caemos así en la confusión total. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. ¡Sí! El ascensor. We'll be right back. Liso, liso. Bien, muy bien. Muy, muy bien. Piso liso. Faisán a la madrugada es el programa. Tenemos Instagram faisán.alamadrugada. Tenemos los programas anteriores ya en Internet Archive, o sea que pueden escuchar los programas anteriores. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del juicio de la calle Corro. La audiencia anterior del juicio de la calle Corro, van y la buscan ahí. Y si no escucharon el programa, cosa que pueden no escucharlo, porque la verdad es que yo tampoco lo escucho. Y bueno, escuchan ahí en Internet, Archive, Faisán a la madrugada, y ya ahí escuchan, se ponen al día lo que les haga falta. Tenemos también vías de comunicación, que son el mail. Nos pueden mandar un mail con mensajes a nuestro mail, que es faisanalamadrugada@gmail.com. Ahí nos escriben, nos escribieron también a ese mail Javier de Olivos, que dice: vamos Toto, TMAPMAGABLLC. Bueno, dice eso. Escribió también Conan de Olivos, que dice: vamos Toto, TMAPMAGABLLC. Bueno, siempre dicen lo mismo Javier y Conan. Ya hemos pasado anteriormente mensajes de ellos. Tenemos uno más. Manuel no especifica de dónde. Manuel de varios lugares, dice. Manuel de tengo varias casas por todos lados. Están re caras las expensas, pero las pago igual, aunque sacrifique mis vacaciones. Bueno, está bien, Manuel. Suerte con tus casas. Escribió también, por último, este es el último mensaje. No quiero leer más mensajes. No me gusta leer mensajes a mí de los oyentes. Son mensajes reales, ¿no? Que llegan al mail. Está bien. No me están pasando cualquier mensaje y yo lo leo así. Está bien. Mauricio de Reposera. No es lo mismo creer que tenés impunidad a tenerla. Bueno, muy bueno el programa, dice también. Sí, hay diferencias. Faisán a la madrugada. Entonces tenemos Instagram faisán.alamadrugada. Tenemos Internet Archive, que no sé cuál es. Sí, Faisán a la madrugada. Y tenemos el mail, que lo dije hace un rato, basta. Vamos a abrir un YouTube. En cuanto le den like, le tienen que dar like. Abrimos el canal de YouTube. Le dan like a nuestro canal de YouTube y ahí le abrimos. Primero lo tenemos que abrir. Yo escucho que en todos los programas... Bien, esto es en serio. Yo escucho que en todos los programas dicen dale like, dale like. Nosotros también necesitaríamos hacer eso. Dale like a nuestro canal de YouTube. Lo tenemos que armar primero. Primero se arma el canal de YouTube y después le dan like. Ajá. Bueno, pero igual, dale like al canal de YouTube de Faisán a la madrugada. Queda, voy practicando, como se dice. ¿Está bien? Radio Vientos al Sur, Radio Roca Negra, Radio Semilla y Mosh Radio en el aire mientras practico. Dale like, dale like. Separamos y volvemos. Paisana la madrugada. Siguen reduciendo fondos para discapacidad, dijo Ana Enríquez, que reclama junto con su hijo Brian sin respuesta desde hace un año, que Incluir Salud de Salta vuelva a incorporar a Brian al centro de día en donde recibía las terapias de rehabilitación y aprendizaje. Anne es integrante del colectivo de Tribuna Disca y cuenta quién es Brian, qué discapacidad tiene y dónde recibía su tratamiento. Soy Ana, mamá de Brian, vivimos acá en Salta Capital. Brian es un chico de 27 años que está diagnosticado con discapacidad, retraso mental. Él asistía desde los 9 años al centro de Día Sacra, donde hacía sus tratamientos. Él tenía sus talleres, su rehabilitación terapéutica, era jornada completa la que Brian hacía, desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, de donde ahí también lo asistían, tienen un grupo de gabinetes de terapeutas que son los psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos. Así que bueno, eso era lo que brindaba el centro de día. Ana también contó cómo se vio afectada la atención a Brian y la interrupción de su tratamiento con la llegada al gobierno de Javier Milei. Esto hace ya un año que se suspendió todo esto. Desde entonces estoy luchando para que Brian pueda volver a donde, que es su lugar, a donde él eligió, donde a él le gusta, donde él se siente bien, con sus compañeros y todo eso. Brian en todo este año hizo un retroceso tremendo, lo vi afectado yo en no querer levantarse, buscó como una forma de aislarse, eso era lo que yo empecé a notar en Brian, cosa que era todo lo contrario, antes él quería salir, me acompañaba a todos lados, de golpe empezó a no querer salir, a estar acostado, empecé a ver todo ese retroceso, no dormir a la noche, todo un cambio fue para Brian, esto es lo que yo sentía, y más lo peor de todo es aislarse. Ana relató cuál es la respuesta de Incluir Salud Salta a sus reclamos. No dejé nunca de seguir con el reclamo que venía haciendo, que es esto, lo de su centro de día, que para ellos es tan importante. Así que, bueno, todavía estoy acá esperando, mandamos cartas, documentos, no dejé, tengo todos los informes acá, que siempre nunca dejé de luchar por mi hijo, porque lo veo afectado en esto, y a mí también me afecta. Ya como padres tenemos una carga emocional tremenda, yo soy jubilada también, una carga emocional, y con todo esto a mí me afecta también muchísimo, porque lo veo a mi hijo en esa, que no lo veía antes, que él era una persona feliz, iba, lo venían a buscar al transporte, estaba con sus compañeros. Entonces todo eso a mí, no verlo a Brian como era antes, a mí me afecta muchísimo emocionalmente como padres. Quiero verlo bien a mi hijo, quiero verlo bien, quiero verlo como él era antes. Las mejores cosas que tengo en mi vida es Brian, porque es mi compañero, y hoy mi compañero se me está viniendo abajo. Entonces eso duele muchísimo, duele como padre. Por último, Ana Enríquez, mamá de Brian, quien discontinuó su tratamiento en el centro de Día Sacra de Salta hace un año debido al desfinanciamiento en discapacidad por parte del gobierno nacional, contó del maltrato que este gobierno le da a las personas con discapacidad. El maltrato que hacen, la crueldad que tienen. Yo a veces me acuesto a la noche y le digo yo que por ahí muchos de los padres y de las personas con discapacidad nos preguntamos, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo Brian? Le preguntaría yo, ¿qué le hizo Brian para tener tanta maldad con nuestra familia? ¿Qué les hicieron todos esos chicos que hoy están en retroceso como Brian? Y para ellos es algo fundamental, porque mejoran su calidad de vida. Es un maltrato, un abandono de persona. Eso es lo que yo siento como madre de Brian, y como lo que estamos luchando acá en Salta con los padres que nos organizamos para poder darle batalla a este gobierno.

que residía aquí en la ciudad de Buenos Aires, nos albergaba en su casa, que bueno, mi mamá estaba en una situación de intento de poder salir del país o tener algún tipo de protección para nosotras, y en ese contexto, de alguna manera, ella logra contactar a Rodolfo Walsh a través de alguna carta. Eso yo lo confirmo, me lo cuenta Patricia Walsh, pero también después yo lo confirmo en los años 90, porque me reúno con la última compañera de Rodolfo Walsh, que es Lila Ferreira. Yo me reúno con ella y ella me confirma que ellos reciben a través de un compañero esta carta donde mi mamá le expresa que estaba desesperada, que quería ver la manera de poder resguardarnos, las tres, y que ellos se conmueven mucho con esa carta, y que entonces Rodolfo empieza a ver, Rodolfo Walsh, de qué manera nos ayuda, y empiezan a pensar alguna ayuda para poder sacarnos del país por Brasil. Esto ya es año 77 prácticamente, y bueno, en ese contexto de intentar ellos, de Rodolfo Walsh y su compañera, ayudarnos a nosotros, el 14 de marzo mi mamá estaba en la casa de esta tía, y mi tía no estaba, y cuando regresa mi tía, mi mamá había dejado una nota donde decía que había tenido que salir, que iba a regresar, y la deja a mi hermana. Mi hermana queda en la casa de mi tía y mi mamá sale conmigo en brazos. Esto fue el 14 de marzo del 77, y nunca vuelve. Al pasar las horas, el día, y al no regresar, mi tía avisa a la familia, logra avisar a la familia que podríamos haber sido secuestradas. Eso fue el 14 de marzo. Bueno, ahí mis abuelos viajan nuevamente de Jujuy aquí a Capital. Mi papá tenía un hermano, Roberto Joaquín Coronel, que también era militante revolucionario, que también estaba aquí, creemos que aquí en CABA. Él les confirma que a mi mamá y a mí nos habrían secuestrado. Mi abuela empieza a ver qué podía hacer, a buscarme a mí por hospitales, a la cuna, a preguntar. Y en ese tiempo secuestran a mí. El secuestro nuestro es el 14 de marzo. El 22 de marzo secuestran a mi tío, en un momento que mis abuelos tenían que encontrarse con él en esta búsqueda en que estaba. Mi tío nunca llega, y alguien de la vía pública le dice que vieron que había llegado y lo habían introducido dos personas en un Falcon, se lo habían llevado. Eso fue el 22 de marzo del 77, y bueno, días después, el 24, 25 de marzo del 77, es el secuestro de Rodolfo Walsh. O sea que esto está, digamos, como en una línea de tiempo. Para completar el escenario de la persecución de su familia, ¿sabe dónde la llevaron a su mamá? Desde el principio de la CONADEP, yo me entero de eso porque está en el Nunca Más, que figura un testimonio que dice que mi mamá fue vista en la ESMA con su bebita. Figura literalmente así. Al parecer yo estoy unos pocos días, o quizá horas, no sabemos bien, en la Escuela de Mecánica de la Armada, y me dejan en la ex casa cuna del Hospital Pedro Elizalde, donde mi abuela logra recuperarme unos 5 días después. Bien. Eso es lo que saben. Y de mi mamá no sabemos nada. Y de mi tío no sabemos tampoco a dónde pudo haber estado. Cuando la dejaron en la casa cuna, ¿dejaron alguna documentación, alguna nota, algo para destinado a quien la retirara? En la década del 90 yo logro llegar ahí, y después de mucho esfuerzo logro recuperar mi historia clínica. Había una historia clínica donde decía que me habían dejado una bebé con una nota. La nota era una nota, un cuadradito de papel que tenía escrito a máquina, decía que mi nombre y mi apellido, decía que la bebé era Lucía Coronel, hija de José Carlos Coronel fallecido, y de María Cristina Bustos, que no podían en ese momento, que no podía cuidarme. Y abajo, manuscrito, estaban los nombres de mis abuelos y el teléfono de ellos de Ledesma. Sin embargo, con esos datos, de la guardia del Pedro Elizalde, dan conocimiento a la comisaría, de la comisaría con la jueza de menores de turno. Con esos datos, la jueza de menores no ubica a mi familia, sino que me pone en disponibilidad como NN, teniendo todos mis datos, y mi abuela, un poco casi que de casualidad o de medio de milagro del destino, llega ahí sabiendo que era una casa cuna, y un personal del lugar le dice que sí, que habían llegado dos bebés en esa situación. Ella, después de mucho insistir, logra ver, y en el libro de guardia estaba mi nombre de entrada, y así es como, después de un tiempo de ir a la comisaría e insistir, logra que me entreguen. Bien. Pero sí había, estaban todos mis datos. De la información que pudo ir reuniendo, ¿pudo saber qué fuerzas de seguridad o armadas intervinieron? Ya algo nos dijo, pero ¿algo más sobre eso? Después supimos que podría haber intervenido también gendarmería, y después también supimos la participación de Eduardo Barreiro, de represor del Centro Clandestino de Detención de La Perla, de Córdoba, como también partícipe, como una persona particular que nos enteramos que podría haber participado por cómo se conoció la reunión en esa casa, como que habría obtenido él a través de torturas a miembros de la familia Mayner en La Perla, habría obtenido allí la información de esa reunión en la casa de la calle Corro, y que él también habría participado. Eso fue algo también que supimos después con los años, no sabíamos esa participación de ese genocida también. Ese era un fragmento del testimonio de Lucía Coronel en el juicio de la calle Corro, y cerramos con el recorte que lo nombra a Ernesto Barreiro, que fue el jefe de interrogadores del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, La Perla, en Córdoba, y no figura como imputado en este juicio, pero está señalado como integrante del operativo. Barreiro, además, en 1987 fue cara pintada, se fugó a Estados Unidos después para no ser juzgado, en 2007 fue extraditado, y varios años después pudo ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Y ahora, 2026, está señalado como integrante del operativo en este juicio. Así, a grandes rasgos, les presento a Barreiro. Ahora vamos a escuchar a Teresa Celia Meschiati. Ella es sobreviviente de La Perla. Estuvo cautiva en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y va a contar su propio secuestro y lo que le dijo Barreiro sobre el operativo de la calle Corro. Buenos días. Buenos días, señores. Señora Teresa Celia Meschiati o Meschiati, ¿cómo se dice? De las dos maneras. ¿Usted cómo en lo Italia dice? Se dice Meschiati, Meschiati, y en Argentina se dice Meschiati. Muy bien. Una sola T. Bien. Señora, usted ha sido convocada para declarar como testigo, sí, en este juicio que estamos llevando adelante ante este tribunal oral en lo criminal federal número 7 de la capital federal, con motivo del expediente que se caratula Orihuela, Carlos Alberto y otros sobre privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas. Le hago saber que el Código Penal prevé con penas de hasta 10 años de prisión para aquellos que no declaren la verdad. Y en función de esta advertencia legal, le voy a recibir juramento. Señora, ¿jura o promete, por sus creencias, decir la verdad de cuánto supiese y le fuere preguntado? Juro por los 30.000. Muy bien, muchas gracias. Señora, el 21 no llama, cosa que a mí me dejó medio desconfiada, algo le debía haber pasado. Pero a partir del 22, 23, 24... hay una persona, una mujer, que dice que es Lucrecia y que me manda a la cita de emergencia, que fue efectivamente el día que me secuestran. Eso fue el 25 de septiembre del 76, que era un sábado a las 3 de la tarde, frente a la iglesia San Ramón Nonato, que quedaba en la Avenida Patria en Córdoba. Yo no hice nada, porque yo lo que pasa es que veo, en vez de bajarme en la parada que correspondía, me bajo una parada siguiente y entro a retroceder para ir adelante de la iglesia. Y ahí veo a un señor muy magro, que era un comandante de gendarmería, que le decían Ángel, que tenía, creo que se llamaba walkie-talkie, tenía un aparato colgado de su cuello, que hablaba de mí. O sea, a mí eso me extrañó muchísimo, porque había un aparato, yo miro el aparato y veo que están diciendo tiene tal color de pelo, tanta altura, tal vestido. Yo me quedo mirando el walkie-talkie y cuando levanto la cabeza veo el agujero de la 45 en la cara. Bueno, ahí me pegan, me golpean con la culata de una pistola. Me tiran al piso, como si fuera un chorizo, digamos, me ponen cuerdas y me levantan horizontal y me meten en un coche. Ahí le veo la cara por primera vez al teniente primero Barreiro. Lo veo que está en la puerta esperando, en la puerta del coche. Yo lo único que escucho es otra persona que manejaba el vehículo, que era el que le decían el Rulo Acosta, que era también otro teniente primero, que dice: llevamos el paquete. En 20, 25 minutos es muy fácil hacer el camino saliendo del barrio, llegando a una avenida central, agarrar la ruta 20 y llegar a La Perla. Lo que pasa es que yo no conocía La Perla, no sabía, no tenía la menor idea de que existieran campos de concentración, no sabían que mataban gente, no sabía dónde estaba. Después de la calle Corro, que fue el 29, Barreiro vuelve a los 2 o 3 días y va a mi colchoneta. Él viene con un bate y me empieza a golpear en la cabeza hasta que nos metemos en la oficina. ¿Y qué pasa? Barreiro empieza conmigo con el mismo asunto. Casas, casas, casas, casas, casas. Yo le explico que no tengo posibilidades de dar casas porque primero, ya en octubre del 75, no, con 9 meses prácticamente no milito. Después vamos a Córdoba, trato de estar los primeros 6 meses con mi hijo, o sea que, ¿cómo le voy a dar casas a este señor si eso pasó entre el noviembre del 75, que tengo a mi hijo, y el momento en que me secuestra, que es el 25 de septiembre? Habían pasado alrededor de 8 o 9 meses donde yo no tuve contacto, no tenía casas para darle de Buenos Aires, no podía darle ninguna casa. Y yo le explico, entonces ve que no consigue nada. Y él me cuenta, por sí mismo, de lo que había pasado en la calle Corro. No era que era porque él consideraba que yo podía ser una gran militante, era parte del método que ellos utilizaban con todos, que era el método para quebrarnos. Es decir, conmigo usaron mucho el método ese para quebrarnos, porque yo varias veces el suboficial Manzanelli venía a la cuadra y me decía: Tina, hoy matamos a 4, por ejemplo. Son cosas que a mí me dolían muchísimo. Y él me habla de la calle Corro. Me quedó cuando él me cuenta eso. Estaba, ¿cómo le puedo decir? Es alguien que hablaba con conocimiento de causa. Era algo que él me contaba como alguien que estuvo presente en el lugar. Porque se sentía esplendoroso, se sentía ganador. Y me dijo que había sido un operativo enorme, enorme, donde actuaron los verdes, es decir, el personal militar vestido de oficialmente. Habían montado un gran operativo, un enorme operativo en el lugar, y que los mataron a todos, que los mataron a todos, no me dijo el número ni nada, que los mataron a todos. Y una cosa que siempre me quedó, que yo nunca entendí, me dijo que hasta un tanque habían traído. Nos queda ahora un último testimonio de la audiencia de la calle Corro para el día de hoy. Se trata de Alberto José Molina, hijo de Alberto José Molina Benussi, que va a relatar algunos momentos de su infancia, lo que tenía que ver con algunas cosas que tuvo que aprender para sobrevivir en el comienzo del genocidio. Su testimonio ha sido ofrecido por la Fiscalía, de modo que va a comenzar a interrogarlo el doctor Félix Crous, que es el fiscal general. Doctor Crous. Gracias, señor presidente. Buen día, doctor. Día. Usted sabe, ha sido convocado como testigo para declarar sobre los hechos en que fue asesinado su padre. Y entonces debo preguntarle primero, ¿qué edad tenía usted al momento en que esto sucedió? 6 años, como tenía. ¿Tiene recuerdos propios de esa época? Sí, tengo recuerdos de la época en los lugares donde vivíamos. Permanentemente nos mudábamos de casa. Tengo recuerdos de varias casas, sobre todo de una quinta en La Plata. Tengo muy, muy buen recuerdo de esa casa y situaciones que vivimos ahí. Tengo recuerdo de algunas situaciones con mi padre que me enseñaba, que compartía con ellos. Por ejemplo, sé que en esa época, cuando vivía con ellos, sobre todo en la quinta, tenía mucha relación, me hablaba, era como un padre generoso, digamos, un padre presente. De grande me di cuenta que algunas cosas también duras, porque si bien éramos chicos y nos disfrazaban un poco la realidad, y no conocíamos, obviamente, por la edad, a mí y a mis hermanos, en ese momento se me encargaba a mí de cuidar a mis hermanas. Tenía que cambiarle los pañales, por ejemplo, o darle la mamadera, qué sé yo, a mi otra hermana. Recuerdo también en la quinta que mi padre me decía que no tenga miedo, porque había una quinta que lindaba un campo y había, me acuerdo, un cuidador de ese campo, don Flores, y quedaba como un kilómetro y medio de distancia, me parece, en ese momento. Era chico y me hacían ir de noche a llevarle la comida, y mi padre me decía, no tengas miedo, vos dale, yo te ilumino de acá con una linterna. Claro, a los 10 metros la linterna sanó, no tenía más luz, y yo me iba caminando solo, y me acuerdo que le gritaba a don Flores, apenas podía, que había que se prendía una lucecita, venía con la ollita de comida para que salga y dársela. Esos recuerdos los tengo, me acuerdo de la noche, venía la noche, ya me agarraba como una, no sé si angustia, pero me agarraba como un, permítame la palabra, como cagazo de tener que ir a llevar la comida a don Flores. Y bueno, y también en la pileta que había ahí, me enseñaban a nadar, también a que me decía no tenga miedo, dale, dale, y ahí me enseñaron también un poco a moverme, y con esos recuerdos, obviamente que son recuerdos que tengo muy presente. Recuerdo también las situaciones que pasé por ahí en los distintos colegios donde iba, porque sí me acuerdo que me querían cambiar el nombre en muchas oportunidades, me decían, y yo no quería, me acuerdo que no quería cambiar el nombre. Entonces, bueno, decidieron dejarme con ese nombre y cambiarme el apellido, decía que era Martínez. Y en una de las escuelas que tuve, me acuerdo que tomaban lista y yo no dije presente, y la maestra me dijo, vos sos Martínez, ¿por qué no decís presente? Le dije, porque yo no soy Martínez. Me llevaron a dirección, que si yo no sé qué, ahí, y me dijeron, ¿cómo que vos no sos Martínez? Si vos figurás Martínez. ¿No era una confusión? Digo, no, yo no soy Martínez. Bueno, la cuestión es que después, de poco tiempo, no fui más a esa escuela. Recuerdo que no era chiquito, pero estaba preocupado más que nada por mis hermanas en el jardín, qué sé yo, que cuidándola más a ella, viendo qué hacían, viendo qué hacía mi hermana, que y no me interesaba aprender. Si después, con los años, supo a qué obedecía todos estos resguardos de seguridad de su padre. Sí, obviamente que es una cuestión de resguardo ante de alguna situación que estemos con él y quede comprometido la casa donde estábamos, poder llegar a tener una fuga con mis hermanos o poder escaparme de alguna forma. Yo creo que obedecí un poco a esas circunstancias que más o menos me iban educando, jugando de esa manera. Iba con mi padre en el auto, también recuerdo, a veces jugábamos que él me decía, vos mirá para atrás y fíjate si alguien nos sigue, vos fíjate qué auto nos sigue, a ver si podés encontrar el auto que nos sigue. Todas esas cuestiones también recuerdo, que era como un juego para mí, y lo hacían de esa forma. Yo creo que obviamente por una cuestión de seguridad, ¿no? De seguridad de ante alguna circunstancia que pueda llegar a moverme o pueda salvar a mis hermanos o alguna, algo así, ¿no? Yo creo que obedece necesariamente, creo que a esa ahora, cuestión. Lo de mi familia, sí, mi familia tuvo 5 muertos, 5 hermanos, o sea, con mi padre son 5 hermanos muertos, uno preso durante 7 años. También una prima, yo le digo no desaparecida, sino aparecida, porque apareció mucho tiempo después. Una de mis tías crió a una de las hijas de Francisco, el hermano de mi papá, pensando que era la hija, y al final no era la hija, y después apareció la verdadera hija. Eso fue mucho después, en 2004, por ahí, que también fue un golpe, bueno, no sé si fue un golpe duro, pero fue un cimbronazo de vuelta para la familia, porque pasamos por distintas situaciones difíciles. A mi abuelo le pusieron ya la AAA en el 70, en el 74, en el 73, 2 bombas le pusieron. Y donde estaban mis primos también, incluso durmiendo todos chiquitos, todos de 1 o 2 años, que le voló toda la parte de adelante, salvaron de milagro, porque realmente fue la destrucción, sobre todo la segunda bomba, fue muy, muy, muy, muy importante. Bueno, el teléfono era común que esté pinchado, hasta nos reíamos nosotros, no era como algo normal que esté el teléfono pinchado, que le decíamos pinchado, estaba intervenido, no, era un teléfono que prácticamente ya casi que nos hablaban del otro lado, era hasta gracioso. Así lo tomábamos nosotros desde chicos, ¿no? Como un juego, y allanamientos también, y cuando yo a veces le preguntaba a mis abuelos, che, ¿qué pasó? ¿Allanamiento acá? No, porque entraba un ladrón en el fondo, quieren que ver acá, si no dejaron armas. Siempre mi abuelo nos decía algo como para, qué sé yo, minimizar la situación o que no. Y bueno, vivimos en esa, con policías en la puerta, vigilando todo el tiempo, con amenazas a mi abuelo permanente. Fue algo normal en mi época de, hasta el 83, creo que algo normal en mi casa eso, era algo que habíamos naturalizado prácticamente, y es más, al policía que cuidaba le dábamos de comer, le dábamos agua. Por último, algunos aspectos personales que quiera contar, pero digamos, usted recién refería a pregunta de la querella, que estamos orgullosos de lo que, qué pobrecito ni qué pobrecito, acá estamos. Todo esto que ha contado en su adultez, cómo lo ha sobrellevado, y quería consultarle también si lo fortaleció también en su adultez aquellas caminatas en la oscuridad para llevarle la comida a don Flores. Sí, como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Creo que sí, esas cosas a uno le cambian la vida. Estar en una familia donde tiene cuatro tíos, cinco tíos muertos, uno desaparecido, una prima que aparece después, una prima que no era, dos bombas, cambio de nombre, todo eso. Un tío mío que fue preso 7 años, íbamos con mi abuela a visitarlo un par de veces a la cárcel, yo estaba en la primaria. Toda esa situación que uno vive, obviamente que a uno lo van formando. Qué sé yo, mis abuelos tuvieron una contención muy buena, que eso creo que me ayudó muchísimo. Tuve la suerte de tener una educación, creo que buena. Y bueno, obviamente que todo esto, no fue fácil de llevar. Lo fui llevando como pude, como creí que tenía que llevarlo. Y bueno, con una madre también exiliada, cambios de nombre, con una abuela que no era, con un montón de cosas que en tan corto tiempo a uno lo van formando, obviamente. Y después una vocación con mis abuelos también, una vocación muy en base a lo religioso también. Lo bueno fue una contención familiar muy, muy, muy grande que tuve con mis tíos, con mis primos. Eso fue muy bueno. Y después, bueno, obviamente yo creo que no puedo decir que no fui afectado. Al contrario, creo que me cambió la vida. Y sí, hubo efecto en toda la familia. Fue una familia que la persiguieron, que en cierta medida la trataron de destruir. Y bueno, todo eso hace que, no tengo dudas, que a la formación de uno. Creo que en lo personal, si me pregunta si salí fortalecido, sí, no tengo dudas, yo que sí. Y lo siento con orgullo también a que mi padre haber podido vivir y morir como pensaba. En algunas cosas puedo estar o no de acuerdo, pero ese orgullo lo siento. Incluso cuando me hicieron venir testigos, en un principio no quería venir. La verdad que no quería venir porque yo tengo relato de Calle Corro. Siempre digo que para mí fue como un acto heroico, que demostraron la valía, la valentía, hasta último momento. Murieron como pensaban, digamos, por lo que pensaban. Y eso hace que... Por ahí no quería porque lo tenía como un enfrentamiento, que habían muerto como relato de Rodolfo Walsh. Un poco nosotros elegimos morir de esta manera, peleando. Pero después también me quedé pensando de que no fue tan así. Que si bien es verdad lo heroico, que murieron en esas circunstancias peleando, no entregándose porque sabían que no se podían entregar. Porque corría riesgo la gente que estaba bajo su mando, corría riesgo la familia, corrían riesgo tantas cosas, y fue un acto también de amor y de coraje, de decir, bueno, a nosotros vivos no nos agarran. Pero, por otro lado, como le decía, quise después venir, sí, incluso lo quise hacer presencialmente, porque creo que también ellos querían vivir indudablemente, tenían mucha vida, eran gente que tenía mucha vida, y las circunstancias donde lo encierran fue porque bajo tortura confesó a alguien, los batió. Y fue esa circunstancia donde lo encierran, y además fue terriblemente desproporcionado todo lo que se hizo con tanquistas, con helicópteros. Obviamente que lo querían matar, si podían, obviamente, torturar mejor. Esa era la dinámica que usaban la gente del ejército en esa época, o las fuerzas militares. Torturar, sacar información, y más cuando era una cúpula, los hubieran torturado hasta el cansancio, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, yo dije, no, yo tengo que venir acá porque esto